Hola a todos y bienvenidos un día más a Español en Pijama. Hoy estoy aquí sola, esta es la novedad. Este viaje lo vais a hacer solo conmigo y estoy muy contenta de estar este nuevo mes aquí y voy a contaros algunas cosas curiosas sobre un tipo de cuento concreto y voy a contarte un cuento. Así que vamos allá. El otro día estuve escuchando un programa, un podcast que me gusta muchísimo. Se llama La Escóbula de la Brújula. Y hablan de temas muy interesantes y en concreto este día estaban hablando sobre la importancia de contar cuentos, la importancia de los cuentos a lo largo de la historia y de cómo esos cuentos han condicionado, han marcado nuestra evolución y nuestro desarrollo como sociedades, como pueblos, cómo nos han influido a todos. En el programa de ese día, una señora que se dedica a contar cuentos se llama Ana Cristina Herreros y su nombre de cuentacuentos, de narradora, es Ana Griot. Cuenta un cuento muy bonito. Es un cuento de León, de las montañas leonesas. Y ella dice que este cuento lo contaban las mujeres en los filandones. Pero claro, ¿qué es un filandón? Esto me pareció muy interesante. Antiguamente, ya sabemos todos que no existía ni la radio ni la televisión, no podían divertirse con cosas digitales, como por ejemplo escuchándome a mí en Español en Pijama, así que tenían que buscar otras opciones. Y en León hacía muchísimo frío. En algunas ocasiones, en las montañas leonesas, caían nevadas tan grandes, tan importantes, que impedían a cualquier persona salir de su hogar. Los hombres se reunían para cortar leña u otros quehaceres. Y las mujeres se reunían en casas, en las casas que fueran más calentitas, más cómodas, y pasaban el tiempo tejiendo o hilando. Esas reuniones alrededor del fuego para tejer o para hilar, hacer sus labores, se conocían como filandones. En esas reuniones, en esos filandones, las mujeres se contaban cuentos, se contaban historias para pasar el tiempo. Eran cuentos de fantasmas, de personas con suerte o de personas desgraciadas. Incluso algunos eran cuentos eróticos. Se dice que en el siglo XVIII el obispo de Astorga prohibió los filandones por resultar demasiado picantes, por resultar demasiado eróticos. Y el cuento que os voy a contar hoy, que escuché contar a esta señora, es un poco picante, es un poco erótico, pero no mucho. Espero que os guste tanto como me gustó a mí. Y ya sabes que te voy a dejar ahí abajo la transcripción de este cuento para que puedas trabajar sobre el vocabulario, las construcciones y sobre todo para que te asegures de comprender el doble sentido de este cuento, de muchas de las situaciones y de las frases que voy a decir a lo largo del cuento. Será maravilloso si consigues entender a lo que me refiero y si consigues entender completamente la historia del cuento y qué quiere decir. Y ya sabes también que me encantará que me mandes un mensaje contándome si lo has entendido, si no lo has entendido, si te parece demasiado picante o si no te lo parece en absoluto. Me encantará conocer tu opinión y que sigamos en contacto. Así que no me entretengo más. Aquí empieza el cuento. La mujer loba. La mujer loba. Nadie sabe qué delito cometió. Pero un día se abrió la puerta de su casa y ella salió de un empujón. «¡Vete, desgraciada! ¡Ojalá te coman los lobos!», le gritó su padre. La madre se agarraba al quicio de la puerta y lloraba, pero nada hacía. Y ella comenzó a caminar, camino del monte, sin darse la vuelta, sin mirar atrás. Estaría mejor con aquellas fieras que con aquellas bestias de su pueblo. Y llegó al monte y se encontró con los lobos, pero no se la comieron. La olfatearon y siguieron su camino. Pero aquella noche murió una loba vieja y ella, con un trozo de piedra afilada, le cortó la piel a la loba y se hizo un traje de piel de loba. Y como una más, la aceptaron en la manada. Dicen que en las noches de luna llena, aquella mujer loba volvía a su pueblo. Se iba a un caserón abandonado donde la gente ponía las castañas a secar y subía arriba. Encendía un fuego, colocaba una perola con agua para calentarla y después, en un bidón que había encontrado en el lavadero, vertía el agua. Se quitaba la piel de la loba y con un jabón se frotaba el cuerpo y se lavaba el pelo. Luego salía del bidón con el agua caliente. Se sentaba en una piedra, colocaba la cabeza hacia abajo y comenzaba a peinarse el pelo mientras recordaba lo bien que olía el guiso de su madre en los domingos, lo bien que olía la cara de los muchachos recién afeitados o lo bien que olía la ropa que su madre ponía a secar. Y cuando consideraba que se había peinado lo suficiente, se volvía a poner la piel de loba y volvía al monte con los lobos. A ella se le atribuía la desaparición de jóvenes que se iban a mal casar y adultos muy mal casados. Todos ellos se adentraban las noches de luna llena en el caserón abandonado y todos desaparecían del pueblo. No se les volvía a ver. Decían que la loba se los comía. Cuentan que a aquel pueblo volvió, después de años de ausencia por una guerra colonial, un muchacho. Y cuando se sentó en la mesa familiar y la madre distribuyó el guiso, los platos de peltre, le contaron todas las novedades del pueblo en su ausencia y le contaron lo de aquella muchacha que había sido maldita por su padre y se había convertido en una mujer loba. Le contaron que se comía a los muchachos que se adentraban en el caserón las noches de luna llena. Aquel muchacho venía con el aguijón de la aventura en el cuerpo, así que miró a su madre y le dijo: «Madre, la próxima luna llena iré». Y la madre dijo: «No vayas, hijo, no vayas». Pero él dijo: «Madre, iré». Y en la siguiente luna llena, el muchacho se dirigió al caserón abandonado y vio un fuego encendido arriba, y allá se dirigió. Se escondió detrás de un montón de escombros y entonces la vio. Estaba metida dentro de un barreño, desnuda. Entre ella y el fuego yacía en el suelo la piel de la loba. El muchacho se quedó allí contemplando la maravilla en un momento en que a las mujeres no se les veían ni los talones. Y de pronto vio que ella salía del barreño, se sentaba en la piedra, colocaba la cabeza hacia abajo y comenzaba a peinarse el pelo. Y fue el momento que el muchacho aprovechó para lanzarse sobre la piel de loba y tirarla al fuego. Ella vio cómo su piel comenzaba a arder e intentó coger la piel, pero el muchacho la apretó contra sí y la separó del fuego. Ella intentó sacar una mano y clavarle aquellas uñas llenas de tierra en el cuello, pero le sujetó la mano. Ella intentó morderle, pero él le sujetó la cara. Ella vio cómo su piel ardía en el fuego y sintió cómo su piel de mujer ardía en los brazos del muchacho. Intentó zafarse, pero entonces él la apretó más contra sí y ella sintió cómo el deseo del hombre se alzaba como una montaña y él sintió cómo el deseo de ella fluía como un río. Y allí se quedaron tirados encima de un montón de sacos abandonados. El amanecer sorprendió a los dos muchachos, aullando el mismo deseo. Ella miró el fuego, nada quedaba. Y tampoco quedaba nada de su piel de loba. Y después miró al muchacho y le dijo: «Si un poquito así, así, de mi piel de loba hubiera quedado, lo más grande que te quedaría a ti de tu cuerpo sería un pedazo de oreja, que así somos las mujeres el león». Pero él le calló la queja con su boca y siguieron aullando el mismo deseo. Después él se levantó, se sacudió el polvo y se vistió. Ella se colocó un trozo de tela de un saco que encontró, a modo de vestido, y juntos salieron de aquel caserón abandonado de la mano y se fueron lejos, muy lejos. Hay quien dice que cogieron un coche y se marcharon a otro país. Y hay quien dice que los ha visto en Madrid. Al día siguiente, en aquel pueblo de León, de la montaña leonesa, el comentario era unánime, era siempre el mismo. Cada vez que alguien le preguntaba a aquella familia por la extraña desaparición de aquel muchacho recién llegado de la guerra colonial, la familia contestaba lo mismo: «Se lo comió la loba». Y nosotros sabemos que es verdad. Se lo comió la loba.